qué triste voy a partir. Soberana de mi amor, solo te suplico que te acuerdes de mí. Humildes recuerdos me suyen al volver. Mi bien, si me tardo, la culpa no es mía, sino del cantar de la cubana preciosa. Sonrisas de puras ilusiones, sonrisas de puras ilusiones, tienen los dulces labios de las lindas cubanas que me subyugan sus cosas. Lindas cubanas que me subyugan sus cosas. Ellas son lindas cubanas, son cual flores perfumadas. Ellas son lindas cubanas, son madrecitas sensibles. Ellas son lindas cubanas, encanto de los pastores. Ellas son lindas cubanas, son cual flores perfumadas. Ellas son lindas cubanas, son cual flores perfumadas. Por su vidita tan libre, son madrecitas sensibles, del mundo entero admiradas. Ellas son lindas cubanas. Ellas son lindas cubanas, porque besan muy sabrosas. Ellas son lindas cubanas, encanto de los pastores. Ellas son lindas cubanas, son cual flores perfumadas. Ellas son lindas cubanas, son cual flores perfumadas. Por su vidita tangible, son madrecitas sensibles, del mundo entero admiradas. Ellas son lindas cubanas. Sonrisas de puras ilusiones, sonrisas de puras ilusiones, tienen los dulces labios de las lindas cubanas, que me subyugan sus cosas.